Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín, dominado por el poder mental de Calimán, había llegado hasta el cementerio de los vampiros humanos. Encerrado en un calabozo de la torre del castillo de Boyer, el muchacho escuchaba de pronto la voz de Calimán resonar dentro de su cerebro. Solín se angustiaba. Estaba seguro ya de que el hombre increíble se había convertido en vampiro humano después de ser atacado por la diabólica Jessica. Pero era inútil que luchara. La voz de Calimán lo vencía poco a poco hasta hipnotizarlo totalmente. ¿Era aquella una demostración del poder mental de Calimán, quien telepáticamente le ordenaba al muchacho abandonar el calabozo para cruzar a través de los intrincados pasadizos subterráneos hasta llegar al cementerio de los vampiros, donde horas antes Calimán, al igual que el conde Bartók y Jessica, se habían introducido en sendos ataúdes de piedra para dormir el sueño de los vampiros humanos? Esos diabólicos y extraños seres que huían de la luz del día refugiándose en sus ataúdes para esperar a que llegara la noche y revivir en busca de nuevas víctimas donde clavar sus filosos colmillos en busca de la sangre vivificadora. Dominado por la mente de Calimán, el pequeño Solín llegaba hasta el ataúd y, obedeciendo el mensaje telepático, dotado de una fuerza extraña y poderosa, levantaba la tapa del ataúd descubriendo a Calimán inmóvil, cadavérico. Y el muchacho reaccionaba al sentir la mano de Calimán que se aferraba sobre su garganta. Hasta entonces se rompía el dominio telepático, pero era demasiado tarde para que escapara. Estaba atrapado en la poderosa mano de Calimán. Sin embargo, ante la sorpresa del muchacho, Calimán lo reconocía. Poco a poco volvía a ser el mismo hombre poderoso dotado de una fuerza increíble. Su cuerpo antes cadavérico recobraba vigor. Su rostro amarillento y extraño volvía a ser el mismo de asombrosa belleza varonil. Y sus ojos, que antes miraban con furia asesina, volvían a tener la expresión serena, valiente y amable del verdadero Calimán. Y su voz. Te debo la vida, mi pequeño valiente amigo. Si has tardado más en llegar para abrir mi ataúd, de seguro habría muerto. Solín lo miraba un incrédulo. Calimán surgía del ataúd y su cuerpo volvía a ser atlético, vigoroso, ágil. Todos los músculos se tensaban como cuerdas de acero, marcándose sobre su blanca casaca de seda al estilo hindú. El pequeño Solín aún lo miraba incrédulo. Recordaba que Calimán dio pruebas exactas de ser vampiro humano. Recordaba que transformado en vampiro había atacado a Madea y a Jorvik. Recordaba su juramento de hermandad y sangre ante el conde Bartók. Recordaba las palabras amorosas y la obediencia que le profesaba Jessica, la mujer vampiro. Solín recordaba todo eso y retrocedía temeroso ante la presencia de Calimán. ¿Quieres decir que ya te están fingiendo ser un vampiro humano? Sí. Fue necesario, Solín, créeme. La única manera de vencer al conde Bartók era esta precisamente. Fingir ser vampiro humano para descubrir su cementerio, el sitio exacto donde descansan sus cuerpos durante el día en estos ataúdes. Ahora al fin lo hemos logrado. Calimán, pero ¿qué sucede cuando alguien es atacado por un vampiro humano? Cuando le hunden los colmillos en la yugular y y liban su sangre. ¿Qué pasa con la víctima? Dos cosas suceden, Solín. La más común es que las víctimas mueran ante el brutal ataque. ¿Y la otra? Dímela, dímela. Que la víctima, si está dotada de un cerebro poderoso, se convierta a su vez en vampiro humano. Calimán, tú... tú fuiste víctima de Jessica. Tú fuiste atacado por esa mujer vampiro. Clavó sus colmillos en tu garganta. Aún sobre tu cuello se ven las huellas de los colmillos. Y si no moriste, entonces... ¿entonces qué ha pasado contigo? Bueno, es largo de explicar, Solín. Y ahora tenemos cosas muy importantes que hacer. Calimán, ¿qué pasó contigo? Los negros ojos de Solín miraban interrogantes a Calimán. Había angustia, inquietud, temor, dudas en el muchacho. El hombre increíble clavaba sus azules ojos serenos en el rostro temeroso de su amigo. Tendré que decírtelo ahora mismo, muchacho. Sí, es cierto que Jessica hundió sus dientes en mi cuello. Tuve que fingir estar hechizado para que me atacara. ¿Por qué? ¿No comprendes que era el único camino para conocer su escondite? Fingí estar sometido a la voluntad de Jessica, hechizado por el intenso perfume de heliotropos. Fingí estar vencido y, conteniendo mi angustia, mi repulsión, dejé que hundiera sus filosos colmillos en la yugular y que libara la sangre que iba a saciar su sed de fiera. Pero aún no me explicas qué ha pasado después. Antes de su ataque logré una perfecta concentración mental. Por medio de mi mente detuve el paso de la sangre por mis venas. Contuve la corriente sanguínea de mi cuerpo, ¿comprendes? De esa manera evité que Jessica me inoculara, por decirlo así, de su virus, de vampiro humano. Es cierto que ligó mi sangre, pero no afectó para nada el funcionamiento de mi cuerpo. Ni atacó mi mente siquiera, ni me produjo ningún ataque que me convirtiera en vampiro. Es increíble, Calimán. Después, por medio de la concentración mental, dominé lo físico. Practiqué ejercicios yoga, tan comunes en los fakires que vencen el dolor, que son capaces de resistir que clavos o dagas o puñales se claven en sus cuerpos sin experimentar dolor humano y sin dejar escapar siquiera una gota de sangre. Calimán, todo esto es tan increíble que... Señor, dicen que los vampiros humanos reviven y aparecen como seres mortales si abren sus ataúdes. Yo abrí el tuyo. Solín. Solín, ¿aún crees que soy un vampiro humano? ¡Sí, maldito lo eres! ¡Y yo te mataré a ti! ¡Maldito vampiro humano! Calimán reaccionó sorprendido. Giró sobre sí mismo y pudo ver una figura grotesca, encorvada como la de un gorila que se lanzaba furioso contra él. ¡Jorvis! ¡Sí! ¡Ese maldito vampiro! ¡Engendro escapado de la tumba! ¡Tengo el arma para vencerte! ¡Cuidado, Calimán! ¡Tiene una estaca en las manos! ¡Y una estaca filosa! ¡La única arma para matarte! ¡Y lo haré así! El corvado Jorvik, impulsado por su furia y temor, se lanzó contra Calimán esgrimiendo la filosa estaca de madera. El hombre increíble apretó los puños con fuerza y... ¡Te mataré, maldito pillo! Pero el puño de Calimán se estrelló como martillo de acero en la mandíbula del corvado. ¡Cierto! Jorvik caía pesadamente. Calimán permaneció inmóvil, aturdido aún por el esfuerzo mental desarrollado tanto tiempo, y sintió que iba a perder el sentido. Oh, Solín, déjame apoyarme en tu hombro. Siento que todo da vueltas a mi alrededor. Y aquel instante de debilidad fue aprovechado por Jorvik, que temeroso y angustiado se incorporó. ¡Maldito seas, vampiro humano! ¡Que el diablo cargue contigo! ¡Y tú, muchacho, huye si no quieres convertirte en su víctima! ¡Maldito seas, Calimán, maldito! Jorvik, angustiado y temeroso, abandonó la celda, perdiéndose en la oscuridad de los túneles. Solín advirtió a Calimán. ¡Calimán! ¡Jorvik escapa! ¡Deténlo! No. ¡No lo dejes huir! No puedo, Solín, no puedo. Oh, no puedo, las fuerzas me faltan. Calimán, es la primera vez no. que veo que veo que te pones así, débil, incapaz de seguir peleando. No puedo, todo, todo gira en torno de mi cabeza. No puedo. ¡Calimán! Solín miraba asombrado a su amigo. Le parecía imposible ver al hombre increíble derrumbarse y quedar sin sentido. Y las dudas, la incertidumbre y el temor asaltaron la mente del muchacho. Calimán, las leyendas dicen que... un vampiro humano revive momentáneamente cuando abren sus ataúdes. Pero que carecen de fuerzas para atacar. Las horas del día les producen un fuerte letargo. Calimán. Calimán. Está profundamente aletargado. Mientras tanto, Amadea, la bruja, descendía por la larga escalinata, obligando a Rude Tornel a acompañarla. Vamos, vamos, no te detengas, que muy pronto gozarás de un espectáculo pocas veces visto. ¿Por qué no me dejan paz? Quiero que veas a tu amado, al que planea ser tu esposo, al maldito conde Bartók en su lecho mortuorio, en el ataúd que lo resguarda de la luz del día. Te divertirá verlo ahí, cadavérico, frío, inofensivo. No soportaré la angustia. Tendrás que hacerlo, chiquilla. Recuerda que si te niegas, puedo convertir esa hermosa carita en una máscara grotesca y asquerosa. ¿Lo dudas? ¿Quieres que ponga unas gotas, solo unas gotas sobre tu cara, para que sientas cómo se corroe la carne? No, no se acerque. No me acerque a ese líquido diabólico, por favor. Entonces camina. No te detengas, que al final de esta escalinata estaremos junto en el umbral del cementerio de los vampiros. ¿Pero por qué someterme a este horrible martirio? ¿Por qué? Mucho es el odio que guarda el corazón de Amadea, chiquilla. Mucho es el rencor y deseo de venganza que abriga mi alma. Y solo viéndote sufrir hasta la locura, hasta que tu mente pierda la razón, sentiré que mi juramento de venganza está cumplido. Además, ahí mismo podrás ver a Calimán, a ese maldito hombre que en un principio era tu aliado y que ahora es cómplice del conde Bartók. Podrás ver también a Jessica transformada, convertida en cadáver. ¡Un maravilloso espectáculo! ¡No, déjeme! No tendré fuerzas para resistirme en tres cadáveres. En tres horribles cadáveres en sus ataúdes. Sigue caminando. No te detengas. ¿Y qué hará después conmigo? Es una grata sorpresa, chiquilla. Tal vez decida dejarte ahí, haciéndoles compañía a los cadáveres. ¡Oh, no! Claro que no sufrirás ya ningún terror, pues tú también quedarás convertida en cadáver. ¡Dios mío! ¡Maravilloso, verdad! Espero que haya un ataúd vacío para guardar tu hermoso cadáver. Ahora me doy cuenta. Me doy cuenta de sus planes. ¡Usted va a matarme! Acércate, chiquilla. Tu última morada será el cementerio de los vampiros. ¡Maravilloso, verdad! ¡No, no, déjeme! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Sigue avanzando! Estamos muy cerca ya de tu destino. Solín no sabía cuánto tiempo había transcurrido, pero aquellos minutos le parecían eternos. Miraba intensamente a Calimán, que continuaba desmayado. Observaba los rasgos de su cara. Creo que se han desvanecido ya cualquier rasgo que lo hacía ver siniestro. Sin embargo, tengo dudas aún. Y fue entonces cuando Solín descubrió algo. La estaca de madera en forma de puñal. Según la leyenda, es la única arma para matar a un vampiro humano. Lentamente Solín empuñó la estaca de madera. Conteniendo su angustia, apretaba aquella arma que, según la leyenda, era con la que se podía dar muerte a un vampiro humano. El muchacho temblaba de inquietud, de dudas, de angustia. Clavando la estaca en el pecho de un vampiro. Dios mío, borra de mi mente las dudas. Ilumíname con la verdad. Casi por instinto, Solín fue acercando la filosa estaca al pecho de Calimán. La razón y la fe que siempre había profesado a su amigo lo detenían, pero al mismo tiempo su temor, la angustia vivida en noches anteriores, lo hacía pensar que era la ocasión de acabar con un ser de ultratumba. Y cuando la filosa estaca rozaba casi el pecho de Calimán, los azules ojos del hombre increíble se abrieron lentamente y... Vamos, Solín. Vamos. Termina de una vez si aún tienes dudas. Hunde esa estaca en mi pecho. Calimán, yo... Temeroso Solín fijó su mirada en los azules ojos de Calimán. Durante unos instantes los inseparables amigos se miraron profundamente. Era un diálogo mudo que revivía la amistad más sincera del mundo. Señor, es que... Perdóname por pensar en cometer algo tan terrible. Solín, muchacho. Pero entonces, ¿crees mis palabras? Sí, sí, Calimán. Me ha bastado ver tus ojos para comprender toda la sinceridad de tus palabras. En tus ojos he visto reflejada la verdad, la justicia, la razón, la amistad que nos ha unido siempre. No has cambiado, Calimán. Eres el mismo. Perdóname, Calimán. Perdóname por dudar de ti. Las manos recias y vigorosas de Calimán trazaron una caricia fraternal en el rostro del muchacho. No te preocupes, Solín. Comprendo tus dudas y tu angustia. Durante varias noches viviste una horrible pesadilla. Si logré engañar al conde Bartók y a Jessica, haciéndoles creer que era un vampiro humano, tú también tuviste que creerlo. Pero nunca me perdonaré que haya dudado de ti. Comprende que el triunfo de mi actuación tenía que ser el que tú te engañaras. Fue por eso que me vi obligado a golpearte anoche. Y fingiendo obedecer al conde Bartók, iba a matarte. Era una de las pruebas a las que me sometía el siniestro personaje y tenía que salir avante. Gracias a Dios, tú viviste horas de angustia con la que el engaño fue perfecto. Calimán, pero no comprendo cuando dices que ahora has vencido a Conde Bartók. Él y Jessica siguen ahí en sus ataúdes y cuando llegue la noche, revivirán. Solín, para ellos no llegará ya ninguna noche, sino el descanso eterno. Seremos nosotros quienes los obliguemos a llegar al más allá. A la muerte terrena, de la que nunca regresarán. No comprendo. Solín, ahora mismo vamos a acabar con el conde Bartók y con Jessica. Este es el momento que esperé mucho tiempo. Y esta es el arma que los vencerá. ¿La estaca de madera? Sí. Sí, muchacho. Solo un estaque de madera, en forma de puñal, es capaz de causar la muerte de los vampiros humanos. Bien. Ha llegado la muerte para el conde Bartók y Jessica. Mientras, Amadea y Rude Tornel llegaban al final de la escalinata. Estaban en el túnel que conducía al cementerio de los vampiros. ¡Camina! ¡Camina! ¡No! ¡Déjeme, por piedad! ¡Déjeme! ¡Mary! ¡Es el Jorvik! ¿Pero qué pasa? ¡Mary! ¡Escucha! ¡Calimán! ¡Calimán ha resucitado! ¡Pero te has vuelto loco! ¡No! ¡Juro que digo la verdad! ¡Calimán ha salido de su ataúd! Los ojos amarillentos de Amadea brillaron de furia al decir... ¿Qué? Calimán ha salido de su ataúd. Sí, sí, traté de matarlo, pero me venció. Tiene toda la fuerza del demonio en su cuerpo. Es inmortal. Calma, Jordi, calma. Eso cambia todos nuestros planes. Pero pese a todo, acabaremos con Calimán. No podemos. Tenemos a Ruth de Tornel en nuestro poder. Las recias y musculosas manos de Calimán levantaron poco a poco la pesada tapa del ataúd, quedando al descubierto el cuerpo cadavérico del conde Bartok. El conde Bartok. El inmortal conde Bartok. ¿Está muerto? No. Solo bajo el letargo diabólico de los vampiros humanos. En su rostro cadavérico, en su cuerpo frío, no hay ninguna señal de vida y, sin embargo, cuando llegue la noche, volverá a abrir los ojos y abandonará el ataúd en busca de víctimas. Solo clavando esta filosa estaca en su pecho acabaremos para siempre con él. ¿Vas a matarlo, Calimán? Sí. Sí, Solín. Y Dios es testigo que lo hago para bien de la humanidad. Conde Bartok, permanece en el mundo de tinieblas que ahora te envuelve. Muere para siempre. Para siempre. Así. Escucha. Es la voz de Ruy de Tornel. Sí, debe estar en gran peligro. ¿Qué haces? Debo ir a salvarla. Y escucha bien. Te quedarás aquí esperando mi regreso. ¿Quedarme aquí? ¿Ante los cadáveres de los vampiros? No hay nada que temer mientras no llegue la noche. Pero si acaso no regreso, usa la estaca, Solín, y úsala antes de la noche. Voy a salvar a Ruth. Y recuerda, usa la estaca. Calimán podrá salvar a Ruth de Tornel. Regresará antes de la noche. ¿Qué hará Solín ante los cadáveres de los vampiros humanos? ¿O tal vez todo ha sido una trampa mortal? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.